Proverbios y Cantares, número 15. Antonio Machado. Cantad conmigo a coro. Saber nada sabemos. De arcano mar venimos, a ignota mar iremos. Y entre los dos misterios está el enigma grave. Tres arcas cierra una desconocida llave. La luz nada ilumina y el sabio nada enseña. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué el agua de la peña?